Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, del IPAV, Jorge Lezcano. Jorge, Pablo te saluda de Radio Kermés. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo está? Bien, bien. Jorge, se reunieron con ustedes, desde el IPAV, con el intendente Luciano Di Napoli para tratar de definir obras que necesita el barrio Almafuerte, que viene sufriendo la inundación de sus viviendas cada vez que desborda la ciudad por alguna lluvia. Contanos, a ver qué avances hubo. Bueno, dispusimos de equipos de trabajo que estuvieron, creo que desde la última vez que hablamos con ustedes y que charlamos con los vecinos durante un mes aproximadamente, fue gente del IPAV, los arquitectos de acá, el gerente técnico, y fueron revisando no todas las viviendas del barrio, perdón, tengo el barbijo puesto, ahora estoy más cómodo. Estuvieron revisando vivienda por vivienda, las más afectadas son aproximadamente 22, se hizo un trabajo después casa por casa de las más afectadas. Ya tenemos un diagnóstico de cada una de las viviendas y el municipio tiene ya una mirada de cuál puede ser los detalles que hagan a una ayuda al barrio como para poder salir del momento que estamos y que nos dé un tiempo para ir a la profundidad de la solución. La profundidad de la solución el municipio la tiene, los vecinos del barrio lo saben, hacer la obra de infraestructura, pero lleva tiempo eso, y se inundan cada vez que llueve. Entonces, nosotros cada vez que llueve estamos pensando en cada uno de los barrios y pensamos en el Almafuerte. Entonces, tenemos que salir de esa situación. Por lo tanto, el municipio tiene el paliativo del momento y nosotros, mientras, darle la solución, ir sacándole la problemática mayor desde el IPAV con las viviendas más afectadas. Ese sería un diagnóstico que vamos a charlar con los vecinos. Veremos si lo hacemos mañana, si lo hacemos el lunes, uno de estos dos días, reunirnos el intendente con su equipo, nosotros con nuestro equipo, y trasladarle la inquietud a ver para tener el acompañamiento de ellos en las soluciones que hay que dar. Hay que intervenir en las viviendas. Claro. Ah, eso te iba a consultar. De esas 22, el compromiso de ustedes es reparárselas a los vecinos y vecinas. Bueno, eso no. Claramente nosotros el compromiso es darle solución. Ahora, la solución la tenemos que convenir con ellos, porque hemos visto, y el informe del equipo técnico de acá del IPAV, es que hay entre 8 y 10 viviendas que pareciesen insalvables. Entonces, bueno, si parecen insalvables por las condiciones de la vivienda, tenemos que hablar con los propietarios, con los adjudicatarios, para ponernos de acuerdo y generar un consenso de la solución definitiva. Y la solución definitiva es intervenir vivienda. Entonces, tenemos que charlarlos con ellos uno por uno para tener el acuerdo. Pero digo, por si llueve la próxima semana, ahí el municipio está pensando en una intervención rápida que nos dé lugar a trabajar el IPAV la solución definitiva y mientras se van haciendo los estudios integrales de la zona, que ya están, ¿no es cierto? No estoy diciendo que van a empezar, ya se está trabajando en eso, pero no quiero meterme en lo que en los fundamentos del municipio, ¿no? Jorge, la respuesta porque conozco de las mesas de trabajo. Claro, Jorge, la zona esa, con las obras de fondo que hay que hacer, de infraestructura importantes, ¿es salvable como para que la gente viva ahí y no sufra la inundación? Pero por supuesto, sí. Todo el barrio sabe que la infraestructura que está preparando el municipio es solución definitiva. El problema es la urgencia de la coyuntura, que mañana llueve 30, 40, ni pensar si llueve 100, esa gente corre peligro de enfermedades infecciosas, de alimañas al lado, convivir con esa problemática de que le sube el agua por las paredes, que se le generan lagunas, porque tienen problemas las plateas de las viviendas. Entonces, por eso te dije, Pablo, al comienzo, técnicamente parecieran insalvables, pero tengo que ser cauto, charlar con los adjudicatarios que están viviendo ahí, trasladarle la inquietud, nosotros la solución y tener un acuerdo entre las partes, ¿no? Claro. Y esto, en los próximos días, ustedes se van a reunir con vecinos y vecinas ahí. Sí, nosotros estamos muy comunicados porque hoy el WhatsApp nos permite permanentemente, así que yo me había comprometido tal vez esta semana, pero a lo mejor hoy me comunico para decirle que en viernes o lunes, porque ayer estuvimos charlando con el intendente también, ellos ya tienen casi definido todo para empezar a trabajar en la inmediatez. Pero queremos conversarlo con ellos porque el paliativo es también y con mucha más presencia de la opinión del vecino, ¿no? Para no tener inconveniente para entrar y salir. Jorge, ¿qué información nos podés brindar de las licitaciones de los distintos programas que ha lanzado el gobierno provincial? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Ya hay algo definido como para que se abra alguna? Sí, bueno, las de Santa Rosa, Castex y Hacha están en el proceso de la firma del decreto del gobernador para la adjudicación. Eso es próximo a firmar los contratos con las empresas para arrancar las obras. Eso estamos a poco tiempo de arrancar la obra. Diría que no sé cuántos días, porque nosotros el tema de la pandemia nos impide de calcular días. Pero estamos a la espera, y el gobernador está con mucha expectativa de empezar las obras, así que estamos a la espera de la firma del decreto y eso nos habilita después a la firma del contrato. Así que en pocos días, estamos a pocos días de arrancar las obras Santa Rosa, Hacha, Castex. El 29 se va a publicar en los días, el fin de semana mañana en el boletín oficial y sábado y domingo en los medios, la apertura de las licitaciones de Pico Toay. Pico el 29 y Toay hoy, le vamos a poner la fecha hoy, estamos mirando si es el 4 o el 5 de mayo, así que que es la próxima semana, sería Pico, creo que cae jueves la próxima semana para la apertura de Pico, y dejaríamos para el lunes o el martes siguiente la apertura de Toay. Que le faltaba un detalle, pero ya está todo listo, es poner la fecha. Así que después nos quedaría, esto sería Mi Casa 2, que son los fondos provinciales, ¿no? Sí. Tres localidades de las cinco con adjudicación y dos con licitaciones la próxima semana. Y presentamos, yo viajé el miércoles y jueves pasado al ministerio y presentamos dentro del programa Casa Propia, que es el que financia el gobierno nacional, 8 localidades, en total fueron 208 viviendas, ya presentamos las carpetas, y en la próxima semana o la otra, estamos presentando otra cantidad ya para empezar los expedientes de el inicio del proceso para armar la licitación de los Casa Propia. En ese tramo estamos entre los bloques de vivienda, ¿cierto? Y tratando de ubicar las tierras para el Procrear anunciado junto con el gobernador cuando se hizo ese anuncio hace 15 días atrás. Bien, bueno, bastante actividad. Sí, estamos con Mi Casa 2, licitaciones, perdón, adjudicaciones, licitaciones y Casa Propia con el inicio del proceso del armado de la licitación. Jorge, para informarle al vecino o vecina que es adjudicatario de alguna vivienda, ¿permanece todavía abierto el relevamiento obligatorio de datos que tienen que hacer? Sí, hasta el 30 tenemos tiempo, hay mucha participación, disponemos de la página, pero la página no nos da la tranquilidad porque no toda la provincia de La Pampa tiene la mejor y la conectividad por ahí del adjudicatario que está alejado de algún centro con mejor conectividad. Sepamos que esto es un contratiempo, así que hemos dispuesto de un grupo de trabajadores y trabajadoras con línea de WhatsApp como en forma permanente de 8 de la mañana a 12 y media con 4 líneas y eso tiene mucha actividad plena, así que estamos en pleno proceso de búsqueda de la información de los adjudicatarios, información de contenido socioeconómico, como hemos dicho más de una vez, Pablo, y que la gente se está acercando. La verdad, en este momento estoy reunido con el gerente contable mirando estadísticas y hay una muy alta participación de los adjudicatarios en los tres esquemas que hemos propuesto de relación para ir determinando qué está pasando con las propiedades del IPAP, qué pasa con los adjudicatarios y para eso tener una mejor claridad de cómo desarrollar una buena política habitacional. Bien, hay gente muy ansiosa esperando que se defina sobre todo la construcción de viviendas. ¿Cuándo creen, Jorge, que va a haber una vivienda terminada a partir de los procesos de adjudicación que ya están en marcha? Nosotros tenemos tiempos marcados por los pliegos, ¿no es cierto? Pero sí. Es imposible hoy decir tiempos, claro, porque sí. Cada vez que digo un tiempo, porque me gusta ser lo más claro posible, con fechas, con estimativos y demás, uno quiere llevarle esta novedad a la gente que está expectante, hoy hay tanta carencia de la vivienda, pero sí. Los tiempos no nos permiten, perdón, los tiempos de pandémicos, ¿no? Sí. No nos permiten decir para dentro de un año y medio tenemos la vivienda, porque puede pasar que las empresas les ocurre que muchas veces tienen que parar las obras por los contagios, nosotros mismos cada vez que hay que sacar algún trámite administrativo, a veces se nos complica más de lo que debería. Lo importante, me parece, es ver que todos los días hacemos un avance y que aún en los peores tiempos de administración, de teletrabajo y demás, esto no paró. Y como hablábamos ayer con el gobernador, fue fundamental el Banco de Tierra, porque el Banco de Tierra nos permitió acceder a una cantidad de tierra que hoy nos permite entonces empezar a decir tenemos para desarrollar planes. Claro. No hubiese sido posible todo esto que estamos hablando si no hubiésemos tenido la disposición del Banco de Tierra. Bien, Jorge, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias como siempre. No, por favor, a tu disposición. No, creo que fue todo lo que... Siempre hay mucho más, así que a disposición cuando ustedes quieran conversar. Bueno, que tengas muchas buen día. Muchas gracias. Igualmente. Bien, Jorge Lescano, el presidente...